Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia. Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un jueves 13 de febrero de 2014. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, también vamos a estar como siempre con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales nos podéis hacer, por ejemplo, a través de nuestro teléfono, llamándonos al 971-19-18-23. 971-19-18-23. También a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Nuestro correo electrónico, clubdecoleguitas@radioexit.com. Y por las redes sociales, por Facebook, buscándonos como Club de Coleguitas. Y en Twitter, nuestro perfil, @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Mañana es 14, mañana es San Valentín, que es el día de los enamorados, que sí... Al final, ni para ti ni para mí. O sea, no vamos a hacer ni especial San Valentín, ni especial San Valentine's, ni chorrito de cola, ni whisky, ni nada. Que quien quiera pedir algo para su pareja, que lo pida. Quien quiera acordarse de sus exnovias o exnovios poniendo canciones un poco puntillosas, pues también, pedidlas. Pero yo por mi parte ya me abstengo. Y después de eso, nos vamos pues con lo primero, con lo que nos toca. Y nos vamos con lo nuevo de Bocanada, su tercer álbum llamado El Sino de la Herida y No Me He Rendido. Buenas tardes, bienvenidos. Mira cómo me luce el pelo desde que no vuelo para ver por la ventana. De tanto aguantar por correrse contigo. Ven, que te espero mis mañanas para llevarte volando. Ven, que no quiere más sentir con esta mata de romero. Ven, nos lavaremos la cara con el agua de la charca. Ven, que mi cuerpo te sabe. putas de nuestro zarzal. Y si te marchas no duermo y me pongo a contar corazones sinceros, pero es que me sobra la polla y los dedos y me faltan ganas de perder el tiempo. Que te espero mis mañanas para llevarte en volandas. Ven, que no quiere más sentir con esta mata de romero. Ven, nos lavaremos la cara con el agua de la charca. No me he rendido. Ellos son Bocanada, desde su nuevo trabajo, su tercer disco de estudio llamado El Sino de la Herida. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy jueves. Nos vamos a las peticiones. Primero de decir que nos llega una a través de nuestra web, clubdecoleguitas.com, de Garabi, que nos dice: hola Alex, llevo mucho tiempo escuchando el programa y me encanta. Registradas que pusierais algo de Estornuda. Un saludo y muchas gracias. Garabi está buscando cosas así. No me suena ningún grupo que se llame Estornudo, y si busco por Google o otros buscadores, pues imagínate lo que me sale. Si me dan más pistas de este grupo, yo sigo buscando y te pongo algo de ellos. Mientras tanto, lo siento, pero gracias por estar ahí, por escucharnos y bueno, y por pedirnos música. Nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Cómo no, tenemos ahí ese email de Sekun. Y nos pide a Nirvana Lithium. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Book of mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God. Yeah, I'm too blame for all I've heard. I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. I found God. Yeah, yeah, yeah. Lithium. Ellos son Nirvana y esta es una de las peticiones que nos hace Seikun en ese correo electrónico que nos envía clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide un tema de Tierra Santa, legendario. En 2012 la banda reeditaba tanto este disco como su álbum Medieval. Lo reeditaba en una versión remasterizada, obviamente. Son Tierra Santa y su canción Legendario. Petición que nos hace Seikun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y de esta banda riojana nos vamos hacia Argentina.

Rata Blanca y su mujer amante. Llegando a las 3 de la tarde, 28 minutos en este club de coleguitas aquí en Radio Exit. Y ya queda menos, ya queda poquito para la visita a Madrid de los alemanes Scorpions en su gira de despedida. Se vendieron tantas entradas que tuvieron que poner una segunda fecha, que serán el 7 de marzo y el 8, respectivamente. Y como se nos despiden, nos van a decir adiós, y espero que sea un adiós de verdad, no como el de los Rolling Stones, pues habrá que ir a despedirles. Y yo iré allí a verlos y le diré, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace? Rock you like a hurricane, Scorpions. Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Y volvemos a nuestra web, clubdecoleguitas.com, donde Garabi ha hecho la corrección. Disculpas que yo estoy un poco espeso, que también tendría que haberlo pillado, pero bueno, nos dice, hola Alex, no es estornudo, es escorbuto, lo siento, un saludo. Nada, hombre, que no pasa nada, que errores los tenemos todos y todos los días, no pasa nada. Y nada. Ya no queda. Esto lo decían hace mucho tiempo, pero cada vez tiene más fuerza. Ya no quedan más cojones escorbuto a las elecciones. Ya quedan más cojones escorbuto a las elecciones. Petición que nos hace Gravi en nuestra web clubdecoleguitas.com. Y lo que íbamos diciendo de San Valentín, que es mañana, San Valentín, San Valentines, que cada uno celebre lo que quiera, aquí yo no voy a celebrar nada. Y nada, que en modo anti-San Valentín nos llama nuestro coleguita Manutálica. Y para su ex le pide este tema de Sepultura, Orgasmatrón. My servants break the land. Obsequious and arrogant, clandestine and vain. 2,000 years of misery, of torture in my name. Hypocrisy made paramount, paranoia the law. My name is your religion, sadistic, sacred. Orgasmatrón, un tema original de Motorhead, interpretado por Sepultura. Petición que nos hace Manutálica, que nos llama a nuestro teléfono 971 19 18 23 para dedicárselo a su ex. Y es que luego me tiráis de la lengua, es que luego yo me incito en estas cosas y es que siempre hay alguien que te amarga la existencia. O al menos así cantan Sociedad Alcohólica. Down. O lo que serían las iniciales de siempre y alguien que te amarga la existencia. Eso es lo que nos cantan Sociedad Alcohólica. Y continuamos, 3 de la tarde, 44 minutos. Con Hate Worldwide, ellos son Slayer. Yeah! Desde su disco Wolf Hate Death Blood, ellos son Slayer y este Hate Worldwide. Seguimos, continuamos con más cositas y ahora con Infernois. Hellraider. Infernois y Hellraider, y poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy jueves. Y como no, metiendo caña hasta el último minuto, ahora con Arch Enemy, Beast of Men. Oh, Sister Man. Ellos son Arch Enemy y terminaremos con otra voz femenina, esta más, más dulce, esta más limpia, más, más bonita. Aunque también es otro pibón, ¿eh? Desde Tarragona ellos son Anchor y la canción que da título a su tercer trabajo, Last Song for Venus. Anchor y este Last Song for Venus, recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana puntuales como siempre aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones en nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, en Facebook buscándonos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Nos encontramos luego más tarde, a partir de las 7 de la tarde y 5 minutos, en nuestra edición número 20 de Supercultura Freak Show, en donde vamos a dedicar el programa exclusivamente al personaje creado por Bob Kane, por Batman. Así que nos escuchamos en un ratito, y si no, pues mañana. Hagáis lo que hagáis, que tengáis una buena tarde. Así que nada más, hasta luego. ¡Nos vamos, Parque Lee!